Desde el centro de la ciudad de Córdoba, Argentina, hoy miércoles 12 de octubre de 2022, cuando el reloj indica las 7:30 de la mañana, transmite Radio Archivo, la primera radio dedicada a los archivos, las bibliotecas, los centros de documentación y los museos. Radio Archivo. La primera radio dedicada al mundo de los archivos, bibliotecas, centros de documentación y museos. Escúchanos y síguenos en nuestras redes sociales. De Argentina al mundo. Radioarchivo.ar. También se difundirán contenidos musicales y se abordarán temáticas relacionadas con la historia, la filosofía, la literatura, las artes, la tecnología y los medios. En las últimas semanas a esta parte, Radio Archivo ha realizado pruebas de emisiones en vivo, dúplex y coberturas de eventos. A partir de hoy, Radio Archivo transmite de manera regular y continua a través de su estación web desde el sitio radioarchivo.ar. Para esta transmisión inaugural se seleccionaron pasajes de esas coberturas. Las compartiremos a continuación y los invitamos a seguirnos en radioarchivo.ar y sus redes sociales allí disponibles: Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Radio Archivo. La primera radio dedicada al mundo de los archivos. Biblioteca. Centros de documentación y museos. Escúchanos y síguenos en nuestras redes sociales. De Argentina al mundo. Radioarchivo.ar. Radio Archivo. Y bueno, eso, agradecerte que estés acá. Agradecerles a todos ustedes que estén acá. Más allá del libro, que es un poco la excusa. Entre paréntesis, hay que comprarlo, eso está claro. Más una valija llena durante 20 cuadras. Y aparte aprovechan que se lo llevo firmado. Pero más allá de esto, me siento muy contenta de que esté lleno, por más que al principio me estaba estresando lo de la silla. Porque creo que en algo al menos nos quedamos pensando y que este mensaje en algún lugar, ojalá que nos quede haciendo ecos, ¿no? Para la próxima vez, que nos enfrentemos a lo distinto y que nosotros sentamos también que somos distintos, empezar a valorar eso. Distinto no es malo, es lo que nos identifica. Radio Archivo. Les doy la bienvenida. La verdad que había preparado un pequeño speech como para leer, pero me parece que es mucho más importante decirles que con mucha alegría queremos recibirles aquí. A cada uno y a cada una de ustedes. En el cambio del plan de estudio estamos trabajando, sin embargo, tenemos un largo camino todavía por recorrer, falta bastante, y entonces hasta que tengamos el plan de estudios reformulado, podemos ir pensando en instancias de formación que nos ayuden a suplir esas carencias que hemos podido observar en estos 2 años de pandemia, que se han hecho como un poco más palpables. Eso es lo que pretendemos esta tarde, trabajar sobre eso que falta y reforzar aquello que sí está. Así que, bueno, la verdad que muy contenta de verles a todos y bueno, y a trabajar. Comienza la tarde de trabajo, ¿sí? Bienvenidos a todos. Radio Archivo. Renovó y amplió el equipo de colaboradores, redistribuyó objetivos y tareas, aguantó el aislamiento y la pandemia como pudo, enmudeció en el duelo de una pérdida absurda y convirtió esas experiencias en nuevos documentos de trabajo y de memoria. Y por el esmerado esfuerzo de Diego Viña y de Lucía Céspedes, pudo concretar su edición virtual en la colección Prismas del CIEX y además aparecer como el tradicional objeto libro que muchos seguimos extrañando. Hoy lo queremos presentar haciendo una breve descripción de la organización y del contenido que anuncia el título, Archivería Contemporánea, Revisiones, Conjeturas, Resistencias. Radio Archivo. Entre los poetas y escritores latinoamericanos que tratan la muerte de manera especial y sus incertidumbres constantes del deceso, se encuentra Rubén Darío, en la obra A lo Fatal. Dichoso es el árbol que apenas es sensitivo, y más la piedra porque esa ya no es siente. No hay mayor dolor que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que una vida consciente. Ser y no saber nada y ser un recurso cierto, y el temor de haber sido y es tu futura tierra, y en el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la carne y por la tierra, y por las apenas sospechado e imaginarlo, sin saber siquiera a dónde vamos ni dónde venimos, ¿no? Radio Archivo. Radio Archivo. Tuve la suerte, es algo que me recorre prácticamente mi historia personal, que hice mi práctica archivística organizando el archivo de las compañeras de AMAD. En su momento, cuando tuve que decidir qué institución me acogía para hacer esta práctica, busqué el desafío de ayudarlas para organizar su archivo. Y bueno, descubrí la riqueza de sus documentos históricos y también la necesidad que tenían de encauzar administrativamente todos los papeles que ellas decían o creían importantes, o los que no creían importantes realmente lo eran. Así que bueno, solamente aparecer en esta reunión para saludarlos, felicitar a la compañera, y bueno, decir, yo hice mi pequeño granito de arena con las chicas de AMAR, acá desde Córdoba. Estoy a 3 cuadras de donde tienen su sede las chicas de AMAR, y me trae gratísimos recuerdos de todas esas tardes eternas entre mate y risotadas y demás, porque bueno, necesitaba mano de obra para que me ayudaran a mover cajas y papeles y demás. Así que bueno, eso nomás. Nos podemos poner en contacto, bueno, porque hay mucho para hacer todavía y hay mucho que hacer en gestión documental. Con todo gusto. Yo ahora te voy a dejar ahí el mail o el WhatsApp, lo que prefieras. Radio Archivo. En su momento la actividad se llamó Memorias del Agua. Yo fui con el grupo que había coordinado una profesora de la Escuela de Archivología, fue gente de psicología. Y hay una cosa que yo quiero rescatar, y ¿qué tiene que ver esto con los archivos? El archivo, recién hablaban ellas de lo que han hecho de ordenanzas y de fotos y de instrumentos legales. Son memoria. Y la gente en los desastres pierde memoria, pierde sus memorias. ¿Qué hicimos nosotros? Tratar de ayudarles a recuperar dentro de lo posible sus fotos. Por ejemplo, a mí me tocó, había gente que tenía la humedad había hecho que las fotos se pegaran en el vidrio y no había forma de que las sacaran. Y los celulares no eran los celulares que tenemos ahora, que hacemos una foto 10 millones de repeticiones y seguimos sacando más. En ese momento tenía que rescatar sí o sí esa foto, ¿no? Y esto de caminando la extensión me gusta a mí, ¿por qué? Porque nosotros, como estudiantes de una universidad gratuita, tenemos que devolverle a la gente, a la sociedad, lo que la gente nos aporta, porque ¿quién le paga los sueldos? ¿Quién paga los docentes? ¿Quién paga todo esto? Los impuestos de que nosotros también pagamos. Entonces, todo esto es una rueda que no se puede discontinuar, ¿no? Entonces, nosotros le devolvemos a la sociedad algo de lo que la sociedad nos permite. Estudiar, ser profesionales, ser docentes, transmitir, intentar transmitir conocimiento, compartirlo y de ese modo devolver algo de lo que la sociedad nos da a nosotros. Eso me gustó mucho a mí, el nombre de la actividad. ¿Por qué caminamos la extensión? ¿Por qué es importante que hagamos extensión? En el caso este, y yo comentaba hace un rato con las chicas, con alguna de las chicas, chicos, que a mí me conmovió mucho un señor, porque entramos en... íbamos golpeando puertas como los mormones o los testigos de Jehová, íbamos golpeando puertas, y había una vez en una de las casas una chica estaba muy, muy compungida porque se le había ido su diploma, se había decidido, no me acuerdo ya ni me acuerdo en qué, fue hace 7 años, y estaba muy apenada. Después vi un señor que en ese sí trabajamos en... quería... se le ve de esos álbumes de fotos, vieron esos que te daban las casas de fotos que eran como hojitas así, había varias que estaban pegadas entre sí y no había forma de pegarlas, y lloraba. Lo que más me impresionó a mí, bueno, yo me he criado, ustedes son jóvenes, yo me creo un poco antes, que los hombres no lloraban, y era un señor como entre 50 y 60 y estaba muy apenado porque se le estaban perdiendo las fotos de sus hijos chicos, cuando eran más chicos, y de su casamiento. A mí realmente me conmovió mucho porque prácticamente le caían en lágrimas, ¿no? Y él decía, ¿cómo puedo hacer yo para recuperar estas fotos? Radio Archivo. Radio Archivo. Radio Archivo.